El acto por el primer aniversario de la visita del mariscal Kim Jong-un al asilo infantil y el orfanato de Wonsan se efectuó el 31 de mayo bajo participación de directivos del sector, además de su personal. El presidente del comité partidista en la provincia de Gangwon pronunció el discurso y dijo: El 1 de junio del 104 del año Juche 2015, el mariscal Kim Jong-un visitó estos establecimientos y esclareció el rumbo y las medidas que deben mantener en la crianza y educación de los huérfanos. Sus cuadros y empleados han desplegado durante un año una fuerte campaña para materializar las indicaciones dadas por el mariscal sobre el terreno.